Aló, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor. Buenas tardes, ¿cómo está? Mi nombre es Mónica González. Yo soy la jefe de División de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de... Bueno, antes me permito aclararle, ¿no?, que esa llamada es con fines netamente académicos. Necesito, por favor, que me regale 5 minuticos de su tiempo para realizar una pequeña encuesta, ¿vale? ¿Cómo no? Dígame. ¿Tiene disponibilidad? Señorita. Bueno, le agradezco mucho. Bueno, es sobre algunas actividades que usted ha tenido durante su vida sexual desde la pubertad hasta ahora. No tiene ningún problema en contestar, ¿cierto? Dependiendo las preguntas que de pronto no sean como muy... que le juzguen como tanto la intimidad a uno. No, señor, no se preocupe, no es nada extraordinario. Okay. Todo es normal. ¿Usted es la cabeza del hogar actualmente? Señorita. ¿Tiene cuántos años usted? 34. ¿Me regala, por favor, su nombre completo? Murillo. Usted vive en el barrio El Pozón, ¿cierto? Sí, señorita. ¿El estrato socioeconómico de allá cuál es? 1. Estrato 1, muy bien, señor. ¿Usted es sexualmente activo? Señorita. Ok. ¿A qué edad empezó su vida sexual? Como a los 14 años, por ahí. 14 años, muy bien. ¿Cuántas parejas sexuales ha tenido usted? La verdad que no te tengo ese dato tan preciso así. ¿Más de 5, más de 10? Ponle que 10. Muy bien. ¿Usted usa métodos anticonceptivos, señor Mario? No, señorita. Ok. ¿Si alguna vez usted ha tenido relaciones sexuales con otro hombre? No. ¿Nunca? No. Yo tengo mi sexo bien definido. Me gustan las mujeres. Ok. Señor Mario, ¿se ha practicado la zoofilia en alguna oportunidad? ¿La qué? Zoofilia es tener relaciones sexuales con animales. La verdad que me da mucho como pena contestarte esa pregunta, la verdad. Contéseme con confianza, no se preocupe. No, o sea, la verdad es pues que cuando uno, pues, en la juventud y eso, cuando estaba muchacho, sí. ¿Sí usted practicó la zoofilia? Sí. ¿Con qué animal? Con las burras, así como dijiste tú. Ah, con que eres mamá burra, ¿verdad? ¿Y qué, mi vale? Respete, vale. ¿Mamá burra? Sí. No, mamá burra. Que no burra ni que era, madre. No está viendo que estoy hablando con la muchacha, ahora me va a salir tu mamá burra para darme respeto, y mamá burra. Tú lo que eres una mamá burra, mamá burra. Ah, me estás colgando, mamá burra. Espérate ahí. ¡Mítica! Aló, buenas tardes. Buena con el mamá burra. Entonces que me vas a cogerme de pacho, ¿ok? ¡Mamá burra! Están preguntando por ti, mira, ve. ¡Está preguntando por tu mamá, ¡Respete, güey! ¡Respete! ¡Mamá burra! ¡Respete, ¡Ah, me estás colgando! ¡Espérate! ¡Mamá burra, ni qué mierda, güey! ¡Mamá burra es tu y güey! ¡Eres tú! ¡Caremos! ¡No vas a venir a decir que tú también no te mamaste la burra cuando estabas pelado, gran y güey! ¡La verdad no! ¡Sofílico! ¡Qué sofílico ni qué güey! ¡Es que mal p***! ¡Te lo voy a decir a tu mamá y a tu mujer que eres un mamá burra, oíste! ¡Qué güey! ¿Sabes qué es lo bueno, mamá burra? ¿Qué? Que tengo todos tus datos. ¡Ese sí, güey! ¡Te voy a montar toda la tarde, mamá burra! Porque son de mi p***. ¿Sé cuántos años tienes? ¡Ah, me estás colgando! ¡Mítica! La copa, ¿y entonces qué eran, hijo de p***? ¿Ah? ¿No tienes a otra quien joder? ¿Te puedo hacer...? ¿A tu mamá? Pero cógela con calma, que tú... Te voy a hacer una pregunta, cógela con calma. ¿Qué cógela con calma? Ni que no, si me estás me vacilando, estás con la c*** ya y que mamá burra ni que mierda. Pero respete, yo... Respete, vale mía. Pero oye, pero yo tengo culpa que tú te la hayas comido. Yo nada más te estoy preguntando... ¿Qué ni que mierda, güey? Una preguntita, la tuya, ¿cómo se llamaba? María Casquito, María Victoria... Te llamaba tu madre, güey, ¿qué es? ¿Qué, mi vale? Respete, vale mía. Mamá burra. Espera. Respete, güey. Espérate ahí, que te quieren... Pero cógela con calma, que te quieren decir algo, oye. Escucha. Habla. Me estás colgando. Espérate ahí. Vale mía, ¿y entonces qué? ¿Me la vas a montar? Me la toy, güey. Tarde, carajo. ¿Qué? Aló, señor Mario, estoy tratando de comunicarme con usted desde hace 10 minutos y no he podido. Mira, estabas vacilando. No. Señor, ¿de qué me está hablando? Parece que hubo una pequeña interferencia de llamadas. No, ahí me acaba de llamar un man, está diciéndome que mamá burra y vaina, ¿eso qué? Respete. ¿Por qué le dice así? Yo no sé, ahí me está llamando desde hace rato y disculpa por lo como te contesté, pero ahí te van a estar desde hace rato ahí. No, parece que tuvimos una interferencia con la llamada, no tiene nada que ver con nuestra encuesta, señor Mario. Señor Mario. Que la estoy escuchando. ¿Podemos seguir haciendo la encuesta? Dígame. Señor Mario, ¿cómo se llama la burra que usted se... Es David Tetú, ahora también te vas a morir como yo. Eche. ¡Mamá burra! ¿Entonces qué? ¡Mamá burra! ¡Una chapa, ve! ¡Eche, tigüe! ¡Tú, ma***! ¡Tú, habla! ¿Dónde estás? ¡Eche, tigüe! ¡Mamá burra! ¡Tigüe! ¡Vea, mamá burra tu mamá, maldito. Sofílico. Sofílico. ¿Cuál es el viaje, marico? Mario, ¿qué? ¡Cuida con calma! ¡Habla! Esto es una pega olímpica estéreo, botando el chupo, botate el chupo. ¡Botaste el chupo! ¡Caíste! ¡Tú puedes ser la próxima víctima del game!